Los habitantes de la zona damnificada septentrional de la provincia Hamgyong del Norte recibieron los utensilios de cocina enviados por el mariscal Kim Jong-un, quien, prestando atención primordial a estabilizar la vida de ellos que habían sufrido inesperadamente gran calamidad, les mostró repetidamente el amor paternal.